Bienvenidas y bienvenidos, queridas onironautas. Estamos en Psicosis Radiofónica, el programa de contrapsicología de la Irola Irratia 107.5 de tu FM. Itzi al aparato y Coelho a los mandos de la nave que hoy nos llevará al mundo de los sueños oníricos. Kaixo Coelho. Kaixo Itzi, kaixo guztioi. Recordaos que si queréis asaltar las ondas con vuestras locuras, el número de teléfono de la Irola Irratia es el 94 421 70 60. Podéis escuchar este y otros programas en la página web de la Irola y en el blog de Psicosis Radiofónica, psicosisradiofonica.blogspot.com. Y bueno, después de toda esta información corporativa, comenzamos el programa Sueños Lúcidos y cine, no te lo pierdas. Después de un sueño no es fácil realizarlo. Y ya saben que soñar es desear. No te... I have a dream that one day la autopista tenía dos carriles. Era como una autopista normal, pero no había nadie en los coches. Sostengo un gran vaso de leche con una lechuga adentro. Ella tenía mucho sobrepeso y le estaba saliendo una barba, de verdad. Es un mundo extraordinario lleno de placer y dolor. Bajé del cielo a una especie de maravilloso... Tenía miedo de que me apuñalaran y me estrangularan. Pero la razón de nuestros sueños es uno de los grandes misterios de la ciencia. No conozco a nadie a quien no le fascinen los sueños. Son sucesos extraordinarios de nuestra... ¡Hola! Vinimos a jugar contigo. Vamos a llevar a un lugar muy lindo. No, déjenme. No quiero ir. ¡No, mami! ¿Qué pasa? Tenías pesadillas. Los monstruos me quieren llevar con ellos. Solo fue un mal sueño. Mira, aquí no hay nada. Descansa. Los monstruos no existen. No hay nada que temer. Ahora duerme. Cada noche empleamos una hora y media o dos soñando. Soñamos aproximadamente una vez por cada 90 minutos y el tiempo que utilizamos en soñar va aumentando a lo largo de nuestro tiempo de reposo, de 10 a 45 minutos o algo más. Pero, ¿qué sucede mientras soñamos? Mientras dormimos se suceden 5 etapas, 4 de sueño no REM y una etapa de sueño REM. Y los sueños más vividos y, por tanto, los que recordamos mejor ocurren en esta última etapa, aunque también soñamos en las otras. Algunos de los sueños que podemos tener son sueños prelúcidos, que son aquellos en los cuales dudas si estás soñando o no, pero no llegas a estar segura. También están los sueños de falso despertar, que es cuando crees que ya te has despertado, pero en realidad estás soñando que te has despertado. se presentan también parálisis del sueño, que se suelen dar sobre todo en la etapa en la que estás quedándote dormida o cuando te estás despertando. Y la persona se siente paralizada, incluso incapaz de moverse o de hablar. Y se pueden presentar también alucinaciones visuales, auditivas, táctiles. Y luego están las experiencias extracorporales, que es cuando sueñas que sales de tu propio cuerpo y observas todo desde otra perspectiva. Un sueño lúcido es básicamente un sueño en el que pues se es consciente de que se está soñando. Si se está en un sueño lúcido, normalmente se tendrá algún control sobre el propio sueño. Por ejemplo, podremos volar, crear un objeto, hacer que una habitación aparezca tras una puerta o incluso dentro de tu bolsillo. Seremos capaces de convertirnos en animales e incluso crear un mundo paralelo. Se han realizado experimentos científicos que han probado la existencia de este tipo de sueños. Stephen LaBerge, por ejemplo, en su libro Exploring the World of Lucid Dreams, expone los resultados de las diversas investigaciones que ha llevado a cabo. Hay un instituto que lleva, bueno, donde él hace todas estas investigaciones. Y bueno, usando máquinas que reciben información del movimiento de los ojos durante el sueño, en uno de los experimentos pidió a las soñadoras lúcidas que cuando estuvieran soñando lúcidamente lo avisaran con un movimiento ocular. Y bueno, y este movimiento, esta sucesión rápida de ojos fue grabada en las máquinas. Pero, ¿por qué tener un sueño lúcido, no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues yo que sé, múltiples razones por las que se puede desear tener un sueño lúcido. Simplemente por divertirte, porque te permite tener experiencias que serían completamente imposibles en el mundo no onírico, porque nos abre a otro tipo de experiencias y conocimientos, pueden fomentar tu creatividad, te permite ensayar o prepararte para situaciones futuras, se pueden revivir sueños o experiencias pasadas, y nos puede ayudar a interpretar nuestros propios sueños y a conectar con nuestro subconsciente. Pero, ¿cómo podemos saber que estamos soñando? Bueno, pues a través de las pruebas de realidad. Este es un método para discernir entre sueño y vigilia. Es extremadamente importante hacer esto. Se podría decir que es la llave para los sueños lúcidos. ¿Y qué trucos hay? Por un lado está la respiración. Tú en los sueños puedes estar respirando, pero no usas ni la nariz ni la boca, con lo cual te das cuenta de que estás soñando. Saltas y empiezas a flotar. La lectura, puedes intentar leer un libro y igual el texto va cambiando o no es nítido. También la visión, ¿no? Las personas que tienen problemas de visión y ven mal de lejos o de cerca, no llevan gafas ni lentillas y están viendo perfectamente todo. Otra prueba de realidad que se usa mucho es mirarte las manos y ver si tienes 5 dedos y si no están, eso, si no tienes dedos extras o se están moviendo así como serpientes. El tiempo, también muy importante, preguntarte cómo has llegado a este lugar, qué has hecho anteriormente, mirar los relojes, porque el código de la hora suele cambiar, el tiempo está parado o va para atrás, puede que tengas superpoderes, que puedas volar. Otro truco es mirarte al espejo y ver si tu reflejo es real. De pronto igual dices, anda, tengo el pelo rosa y no recuerdo habérmelo teñido, creo que estoy soñando. Y eso, hay que elegir algunas de estas pruebas de realidad y repetirlas regularmente, ¿no? Y no solo cuando se está soñando, que esta es la clave. Y dices, a ver, cuando estoy despierta, sé que estoy despierta, el problema es cuando estoy dormida. No, hay que crear un hábito y repetir este tipo de pruebas para que así se automatice y cuando estés dormida también las apliques de forma automática. Y bueno, aparte de hacer pruebas de realidad durante el día y durante la noche, pues es bueno también meterte a la cama concentrándote en tener un sueño lúcido. Esa es la clave de todo. Las técnicas que podemos usar para conseguir alcanzar el sueño lúcido, entre ellas está el despertar y volver a la cama, ponerte la alarma a mitad de la noche, mantenerte despierta durante 30 minutos aproximadamente y luego volverte a meter a la cama. También está la inducción mnemotécnica, que es quedarse dormida mientras te concentras en la intención de recordar que se está soñando. También está la inducción desde vigilia, que es mantenerse consciente mientras te quedas dormida e intentar alcanzar un sueño determinado. La inducción visual, que es visualizarte en un sueño que quieras. Y bueno, así muchos más. Y ahora os vamos a dejar con un tema musical y lo siguiente va a ser hablar de cómo incubar los sueños, cómo llegar a aquello que queremos ver en un mundo paralelo. Os esperamos. Incubar sueños. ¿Para qué queremos incubar sueños? ¿De qué nos sirve? Bueno, tienes un problema, algo que no puedes resolver o no sabes cómo manejar, quieres ser más creativa, pues bueno, incubar un sueño te va a servir a llegar a esos lugares que de una forma en la vida real, muy entrecomillada, no podrías. Para incubar un sueño sobre un tema específico, se podría pensar primero en una frase que resumiera ese tema y lo que queremos hacer en ese lugar. Puede ser útil incluso escribir la frase en un papel. Si se desea alcanzar la lucidez en el sueño, entonces deberemos escribir algo como: cuando esté soñando sobre el tema en concreto que queremos soñar, recordaré que estoy soñando. Así podremos alcanzar un sueño lúcido. Tendremos que irnos inmediatamente a dormir y concentrarnos en esta frase. También ayuda el visualizarnos soñando con este tema y darnos cuenta de que, pues eso, de que estamos soñando. Se debe pensar en la frase y en el tema conforme nos quedamos dormidas. Hay que asegurarse de que la última cosa, la última ultimísima que tengamos en la mente antes de quedarnos dormidas es la intención de soñar sobre el tema que queremos. Y bueno, se puede desear despertarse cuando el sueño comience a desvanecerse, de manera que recordemos mejor el sueño. Y bueno, también decir que si estamos teniendo un sueño lúcido, hemos incubado el sueño y nos estamos despertando, habrá que hacer una prueba de realidad, porque puede que pienses que estás despertando, pero en el fondo estás teniendo un sueño. Al parecer, Lewis Carroll, por ejemplo, se inspiró en un sueño lúcido para escribir Alicia en el País de las Maravillas, y así un montón de escritores, músicas, un montón de, bueno, científicas también, ¿no?, han usado los sueños para incubar preguntas y que su propio subconsciente responda de alguna manera. Primero un sueño lúcido, pero bueno, nos puede ayudar a tener más después. La idea es hacer algo en el sueño que nos ayude a alcanzar la lucidez la siguiente vez que nos quedemos dormidas. Por ejemplo, se podría pedir ayuda a un personaje del sueño, pedirle un encuentro la siguiente noche que nos diga que estamos soñando. Y bueno, si funciona de forma correcta, entonces la próxima vez que se esté soñando, este personaje, esperemos que no sea Freddy, caminará con nosotras y nos dirá que estamos en un sueño. Pero bueno, hay muchas variaciones sobre esta técnica. Se podría también establecer signos en el mundo onírico que nos recuerden hacer una prueba de realidad, objetos concretos, ¿no? Como mentalizarte de que cada vez que sueñes vas a visualizar, yo qué sé, algo que en la realidad sería imposible, para que cuando se presente seas consciente de que estás soñando. También está el método tibetano, que se trata de una práctica budista conocida como yoga tibetano del sueño. La práctica es bastante compleja para el mundo occidental, porque se basa sobre todo en la consciencia y cuánto nos falta. Parte de la idea de que todo es sueño, ¿no? ¿Qué es estar consciente? ¿Qué no? De hecho, han desarrollado multitud de ejercicios de yoga y disciplinas para practicarlo, y mantienen que es posible estar consciente durante el sueño profundo y no solo en los periodos de sueño REM, como defienden muchas científicas del mundo occidental. Es como considerar toda la experiencia como un sueño, toda la vida. Después de todo, de la multitud de materia y radiación que llega a nuestros sentidos, el sistema nervioso solo sintoniza con una pequeña fracción de este caos, y somos nosotras las que creamos nuestra propia realidad. Hola y bienvenidos a otro episodio de Televisión Educativa. Hoy les mostraré cómo se preparan los sueños. La gente cree que es un proceso fácil y sencillo, pero es algo bastante más complicado. Como verán, se trata de una combinación de ingredientes complejos muy delicada. Primero, ponemos algunos pensamientos al azar y luego añadimos unas cuantas reminiscencias del día mezcladas con algunos recuerdos del pasado. Es para dos personas. Amor, pasiones, emociones y todas esas iones. Y ponemos la música escuchada durante el día, cosas que hemos visto y también algo personal. Listo. Creo que llega uno. A ver, sí, sí. Bien, hay que darse prisa. Hablo bajito para que mi voz no me despierte. Mientras estamos despiertos, la información sensitiva gobierna nuestro cerebro, el cual construye una realidad que consideramos única y verdadera. Mientras soñamos, en cambio, son nuestros más profundos deseos, nuestros miedos, motivaciones y suposiciones los que dan lugar a una realidad paralela que se nos antoja a la luz del día absurda. Por tanto, ambos escenarios, realidad y sueño, son creaciones mentales que se diferencian únicamente en la materia de la que están hechas. En muchas ocasiones, puede resultar incluso difícil distinguir entre uno y otro. Los sueños lúcidos son un ejemplo claro. En ellos, uno es consciente de que está soñando y de que todo lo que experimenta es irreal. Pero no por eso deja de percibir sensaciones más vividas que la realidad consciente. El sonido, la vista, el olfato y el gusto aparecen intensificados y el soñador puede cambiar el contenido de un sueño según su antojo. Una pesadilla puede convertirse en una experiencia maravillosa. Se puede volar, encontrar a una persona ausente o tener relaciones sexuales sin ningún tipo de inhibición. La intensidad de la vivencia es comparable a la de la realidad. Así que, ¿cómo saber realmente qué es real y qué no lo es? Así cada día. Esa misma pregunta se la hacen aquellos que han experimentado alucinaciones estando despiertos, ya sea debido a determinados trastornos mentales, como la esquizofrenia, o debido a la ingestión de drogas como el peyote o los derivados del LSD. Tales experiencias permiten ser consciente de que lo que vemos, lo que oímos, en general todo lo que percibimos, puede ser producto de un juego mental. Un juego mental que permite también que creamos que estamos despiertos cuando soñamos y que vivamos intensamente las situaciones más irreales que nuestro inconsciente imagina, sin cuestionar su credibilidad, a pesar de que al día siguiente, al despertar, nos parezca absolutamente carentes de sentido. Es, por tanto, difícil establecer dónde acaba la realidad y dónde empieza el sueño. Al fin y al cabo, ciertas culturas milenarias, como la tibetana, considera que los sueños son una importante fuente de conocimiento y experiencia, más importante que la que adquirimos a través de nuestros sentidos, es decir, de nuestra realidad cotidiana. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Una vez que se es capaz de tener un sueño lúcido, podemos tener dificultades en mantenernos en él, ¿no? Se puede despertar inmediatamente o el sueño puede empezar a desvanecerse, degradándose algunos de los sentidos, en especial la vista. Si se despierta inmediatamente después de estar lúcida, es aconsejable hacer una prueba de realidad para, bueno, asegurarnos de que no estamos durmiendo y teniendo un falso despertar. Pero para evitar salir del sueño lúcido se pueden usar unos métodos que vamos a comentar a continuación. Uno de ellos es frotar las manos y concentrarse en la fricción. Se debe sentir el calor en las manos, ¿no? Y bueno, al concentrarte en las sensaciones corporales, el sueño se vuelve más estable y causa una sensación de más, eso, como que los detalles son más vividos. Otra técnica es girar sobre una misma. La sensación de movimiento estabiliza el sueño, aunque muchas personas han informado de que esta técnica funciona también para cambiar de escenario, con lo cual, bueno, puede que el sueño lúcido que estemos teniendo cambie de lugar. Y también está la técnica de ir más despacio, que consiste en estabilizar el sueño parándonos a mirar un objeto hasta que este se vuelve más claro. Bueno, un objeto, una sensación física, algo que esté en el sueño. Y cuando se ha conseguido, pues poco a poco ir mirando alrededor, notando el nivel de detalle de aquello que nos rodea. Si se escuchan sonidos, se siente el entorno con las manos y se presta atención a lo que se mira y huele, se estimularán los sentidos y conseguiremos alcanzar un sueño aún más lúcido. A modo de resumen, muy importante, muy esquemático. Primero, tener un diario de sueño, en el cual vamos a ir escribiendo todos los días si tenemos sueños, no, qué sueños hemos tenido. Tenemos que tener papel y boli cerca de la cama, en la mesilla o donde sea, para nada más despertarnos a medianoche o por la mañana, escribir absolutamente todo. Ayuda a ponerte la alarma 20 minutos antes de lo que sueles ponerte, que es un poco, ¿no? Que a veces tienes poco tiempo para dormir, encima hacer el esfuerzo, pero bueno, si te permites 20 minutos a lo largo de cada día, pues tienes más tiempo para poner energía en recordar. Ayuda a no moverse mucho, porque el movimiento hace que conectes más con esta realidad y pases del mundo de los sueños al mundo de aquí y el ahora. Y bueno, concentrarte en cualquier emoción, imagen, cualquier cosa que te venga. Hacer un anclaje y de ahí vas conectando, ¿no? Luego hacer también un control de realidad, por lo que hemos comentado antes. Puede que tengas un falso despertar. Y los controles de realidad hay que hacerlos tanto de día, bueno, de día, puede que sueñes de día, tanto estés despierta o no, para automatizarlos y hacerlos cuando estés soñando. Ayuda mucho dormirte deseando tener un sueño lúcido, incluso puedes incubar una idea, una solución, algo que quieras soñar. Y bueno, si te despiertas durante la noche, pues intentar mantenerte un ratito despierta, porque si aguantas unos 30 minutos tienes más posibilidades de alcanzar un sueño lúcido. De hecho, la mítica de me pongo dos alarmas suele ser bastante eficaz, ¿no? Porque eso, igual te levantas a las 7 de la mañana, y a las 7:30 te pones otra alarma y esa media hora es muy fácil alcanzar este tipo de sueños, recordarlos y todo. Así que desde la Irola y Ratia, animaros a haceros dueñas de vuestros deseos y atreveros a dibujar en el sueño aquello que deseáis. Psicosis Radiofónica presenta Bueno, y tras esta presentación digna de la Paramount y la Metro-Goldwyn-Mayer, con un toque irolito de por medio, una cana de váter de un gato callejero en plena pelea de... sí, de gatos y gatas, sacando las uñas, mordiéndose las unas a las otras. Así que bueno, vamos a hablar de cine. En este caso, ¿de qué tipo de cine? Bueno, pues el de los sueños lúcidos. Igual a lo largo de la historia del cine ha estado presente en muchas películas, pero en esto del séptimo arte, los sueños lúcidos, igual no tanto, por lo que yo sé, por lo que llega a mis oídos y por lo que he podido leer. Así que bueno... decimos que la capacidad de reconocer y controlar los estados oníricos se menciona en textos budistas desde el siglo VII. Y digamos que en Occidente se ha estudiado el fenómeno en condiciones de laboratorio desde finales de los años 1970, como ratas de laboratorio desde esa época y desde ya el siglo VII de una forma más espiritual. Así que bueno, esta noche de jueves vamos a hablar de tres películas de tantas que podíamos hablar. Empezamos por Pesadilla en Elm Street, la tercera parte, ya que ha habido hasta 7 sagas, sin contar Jason contra Freddy, una película que recomendaría no ver jamás, a no ser que estés bastante puesto de opiácidos, tengas mucho tiempo libre y poco gusto. Aunque sí puedes pasar el rato viéndola. Luego está el refrito nuevo de Hollywood, ya que este gran... gigante del cine, digamos que cada vez se queda con menos ideas o tiene menos ideas. Digamos que se queda con menos porque tampoco tuvo muchas. Digamos que siempre hace... es el ladrón, ¿no? De Venecia, el que roba las ideas a los demás y las produce. Más bien que las tenga. Pero bueno, ahí vamos. En este caso, Wes Craven hace la tercera parte de Pesadilla en Elm Street, Dream Warriors, los luchadores del sueño. ¿Y por qué me parece curiosa esta tercera parte? Aparte porque me encante Freddy Krueger, me produzca miedo y no me pueda levantar del sillón desde que tenía 3 años. Pues porque en esta parte hablan más allá, ¿no?, de los sueños. El sueño lúcido, poder controlar a Freddy Krueger, poder entrar dentro de sus pesadillas o que entre dentro de las tuyas y poder luchar con él de tú a tú, de igual a igual. Es una película de 1987, así que yo tenía 2 añitos por aquel entonces, así que la vi un poquito más mayor, pero bueno... director Charles Russell y guionista Wes Craven. Gustaría comentar una cosa de Wes Craven. Él, cuando hizo esta película o se le ocurrió la idea de Pesadilla en Elm Street, Freddy cara quemada, cara cortada, él no tenía pensado hacer más películas de la saga, pero el productor, que tenía un gran ojo para el dinero, le comentó palabras textuales: has inventado la hamburguesa perfecta y a partir de ahora vamos a fabricar más y más montones de hamburguesas. ¿Por qué hemos considerado interesante esta película? Se puede decir que la protagonista de Pesadilla en Elm Street 1 en esta tercera parte ya es más mayorcita y es psiquiatra, especializada en terapia del sueño. En esta película hay un grupo de jóvenes y jóvenes encerradas en un psiquiátrico o centro de internamiento. No están atadas de pies y manos, pero tampoco tienen libertad para salir por su propia piel. Así que diga pie, más bien que por su propia piel. Aunque bueno... seguramente si pudieran se la arrancarían para poder escapar de allí. En esta película los jóvenes pues tienen una especie de histeria colectiva, ya que los psiquiatras de turno entienden que esos sueños son compartidos, pero que no tienen relación entre sí, que debe ser por estrés traumático, por alguna causa de la niñez, etcétera, etcétera. Así que prefieren medicarlos y tenerles controladas. Hasta que llega la doctora. Ella ve que hay algo más, sobre todo algo más de fondo, que sería en este caso Freddy Krueger. Y mediante la técnica de los sueños compartidos, consiguen entrar en los sueños las unas de las otras. Me gustaría comentar que esta película tiene bastantes toques, aparte de terror, bastantes toques psicológicos, aparte del toque de sueños compartidos y sueños lúcidos, ya que pueden llegar a pelear con Freddy, como he dicho, de tú a tú, llegando a tener pues aspecto de punky con cresta grande y cuchillas enormes, otro llegar a realizar poderes de mago, místico de la magia y el misticismo, y otro ya tener super fuerza, ¿no? Entre otras. Me gustaría resaltar una pequeña corte que hemos hecho y analizarlo un poco, a ver qué hay de fondo detrás de esto. Hola, mami. No me llames mami. ¿Qué haces todavía levantada? Ya es la una. Quería esperarte despierta. Aquí me tienes. Ahora ve a la cama. Vamos. Obedece. Mamá, tengo miedo. No discutamos, por favor. Debes hacer caso al psiquiatra. Lo que sabrá ese. No discutamos, por favor. Esta noche no. Anda, duérmete. Mamá, ¿y si vuelvo a tener esas pesadillas? Bueno, así acaba el corte, ¿no? Mamá, ¿y si vuelvo a tener esas pesadillas? Pues digamos que sí, las volvió a tener. Así empieza la película de Pesadilla en Elm Street número 3, de las 7 o más que tiene la saga de Freddy cara quemada. Así que bueno, para decir en contrapunto, porque hemos escogido esta escena, aparte de la carga psicológica que ves, la relación que hay entre la madre y la hija, también decir que el padre se fue hace tiempo, ella tenía una relación muy estrecha, ya que ella desde hace tiempo controla los sueños colectivos, y era capaz de introducir a su padre cuando tenía miedo en ellos. Lo que su padre no sabía al contarle al día siguiente que había estado luchando contra monstruos y que ella salía y él le protegía, era que ella la había introducido en ese sueño. Digamos que en esta escena, más adelante, casi al final, ya cuando se enfrentan a Freddy de una forma más colectiva y con el sueño lúcido, con Freddy Krueger juega con ella psicológicamente. Lo que a ella le gustaría que en esa escena la ama pues lo hubiera abrazado, lo hubiera comprendido, le hubiera dicho no tengas miedo, incluso me quedaré contigo a hablar de lo que te pasa. La última escena pasa así, lo único que al final, claro, ella se tenía que dar cuenta que era un sueño lúcido, era una pista de que no era así, su ama nunca la había tratado con esa amabilidad, así que después de tratarla tan bien, Freddy Krueger le corta la cabeza a su ama. Me gustaría terminar con estas palabras con Freddy Krueger. Así que analizando esta escena pasamos a otra película, Paprika o Detective de los Sueños, una película animada de ciencia ficción japonesa del año 2006, una novela homónima de Yasutaka Yusui de 1993. Pues, ¿sobre qué trata Paprika, la novela y la película en anime? Trata acerca de la invención de un dispositivo que tiene la finalidad de permitir la aparición de sueños lúcidos, es decir, una máquina llamada Paprika como realidad virtual, la que consigue reproducir estos sueños dentro de los pacientes. La máquina la utiliza el psiquiatra Aochuko Chiba y su equipo de mentes privilegiadas para coger un grupo de gente que está en coma o que tiene problemas mentales o psicológicos y tratar sus problemas desde su subconsciente. Gracias a Paprika, la máquina. Graban los sueños, los controlan, controlan el subconsciente, intentan volverles hacia el mundo de los cuerdos y los lógicos en este mundo tan loco en el que vivimos. Mundo de la sobreinformación, como comentaba Ichi, ¿no? Igual con tanta información, sobreinformación, la verdadera locura sería estar cuerdo. ¿Qué decir esta película? Que la veáis, la recomiendo a muerte. La verdad es que es muy colorida, tiene unos sueños muy oníricos, una película muy onírica, como casi todas las de este director y autor de mangas. Y la recomiendo. La banda sonora muy animada, como os la voy a poner de fondo un poco para que la escuchéis. Y la verdad es que, ante todo, divertida. Y te hace pensar. Bueno, ahí os dejo con un poco de la banda sonora, que la verdad es que no es lo más interesante de la película, pero ante todo es curiosa, al estilo japonés o manga. Decir que que al parecer dentro de la película, se llama El detective de sueños, hay un misterio, han robado la máquina. Entonces, como todo en esta sociedad del tecnocratismo o de la producción en masa y la tecnología, que antes no sabemos controlarla, pero sí la utilizamos. Al robar la máquina, claro, una persona la usa para entrar dentro del subconsciente de los pacientes, y no solo los pacientes, sino de los científicos psiquiatras que han estado en contacto directo y prolongado con dicha máquina. Así que puede entrar tu subconsciente aunque estés despierta. Una película interesante y colorista, muy onírica, como os he dicho, y con paisajes y sueños, los cuales te transportan a un mundo mágico y muy psicológico y filosófico a la vez. Bueno, ya por acabar, hemos escogido tres películas de tantas. Y me gustaría hablar de Waking Life, una gran película, a mi entender, del 2006, sí, sí, y os vamos a poner un corte para que veáis un poco de qué va. Es una transición de escenas filosóficas, desde teorías biológicas, teorías del caos, teorías filosóficas en general, sí, y conversaciones cortas de 3 minutos, 2 minutos, las cuales te dan para analizar, para saborear y para masticar cada segundo. Vamos a poner un corte pequeñito y vamos a comentarlo a ver qué os parece sobre la empatía, la comunicación y los inicios de la palabra del ser humano. La creación parece salir de la imperfección, parece salir de un esfuerzo y frustración. Y de aquí es de donde creo que salió el lenguaje. Es decir, salió de nuestro deseo de superar el aislamiento. Y para tener algún tipo de conexión entre nosotros, tenía que ser sencillo, cuando solo era sobrevivencia. Como agua, encontramos un sonido para ello. Tigre feroz detrás de ti, encontramos un sonido para eso. Pero cuando realmente se vuelve interesante, pienso yo, es cuando usamos el mismo sistema de símbolos para comunicar las cosas abstractas e intangibles que estamos experimentando. ¿Qué hay con la frustración? ¿Qué es? ¿Coraje o amor? Cuando digo amor, entonces el sonido sale de mi boca y llega al oído de un tercero y viaja por este conducto bizantino en el cerebro, a través de sus recuerdos de amor o falta de amor. Registran lo que digo y dicen que sí entendieron, pero ¿cómo sé que entendieron? Porque las palabras son inertes, solo son símbolos, están muertos. Y sabes, estoy segura que mucha de nuestra experiencia es intangible. Mucho de lo que percibimos no puede expresarse, es indecible. Y sin embargo, cuando nos comunicamos entre nosotros y cuando Sentimos haber conectado, pensamos que nos entendieron. Yo creo que sentimos una comunión casi espiritual, y ese sentimiento puede ser transitorio, pero creo que vivimos para ello. Ese sentimiento de hermandad, de pertenencia, ¿no? A la tribu, a una sociedad. Pues sí, para mí, ¿qué puede ser amor? Pues mis experiencias del pasado, del presente o igual del futuro que me gustaría tener. Pero si se lo explico a otra persona, ¿qué imaginará en su cabeza? ¿Qué figuras le pasarán? ¿Algo bueno, algo malo? Seguramente me dirá que empatizará conmigo, pero seguramente nunca podrá entenderme al 100%. Y así es el lenguaje, el valor que queramos darle, la palabra, escrita o pronunciada. Al final nos la imaginamos en nuestra mente. No tiene más valor que el que le queramos dar. Ese es el valor único y verdadero. Bueno, ¿y quién es el autor de esta pequeña joyita del cine de 2001? Pues Richard Linklater, que igual le conocéis por Scanner Darkly también. Es curiosa cómo hace las películas este director, aparte que son bastante profundas y filosóficas y que te pueden dar a qué pensar, por lo menos. Pues digamos que usa una técnica de animación con personajes reales, la cual se rotula para decirlo así, una forma friki tecnológica, rotoscopia. Es un estilo que busca resaltar los gráficos uniformes, ¿no? Las líneas, los colores, y la verdad es que funciona mucho. Él graba personajes reales, actores y actrices, y en este sentido, por ejemplo, en Waking Life, mientras los personajes hablan durante todo el sueño lúcido del protagonista, el cual no tiene un nombre en particular, pero sí va controlando poco a poco y dándose cuenta que es un sueño lúcido, por pequeños detalles, como poder volar, como os comentaba antes, al saltar, o no poder controlar ciertos objetos cotidianos de la vida, o se van deformando delante de sus ojos. Digamos que cuando habla con alguien, depende de lo que vaya diciendo, esa persona, los símbolos que salen de la cabeza se transforman en palabras o se transforman en rasgos humanos o humanos que se transforman en símbolos o frases, colores que se quitan, colores que se ponen, movimientos, líneas. Está bastante bien lograda, la verdad, y es que te transporta y te llega a sumerger dentro de la mente del que está soñando y del sueño lúcido o el sueño de lo subconsciente. Bueno, y como hemos cogido solo tres películas, de tantas que podemos decir, vamos a escupir unas cuantas al aire. Así que, bueno, comentar un dato curioso, ya que esto se lo dedico a la gente de la mesón, que vivíamos en el casco viejo hace tiempo. Doctor en Alaska, en el capítulo 21 de la sexta temporada, hay un personaje que usa el aparato para introducirse dentro de sueños lúcidos. Ojo al dato, habrá que volver a verla. Una gran serie. Por cierto, que me desvío el tema. Unas cuantas películas que podemos ver sería El guardián de los sueños, bastante interesante, ya que te cuenta el viaje desde la antigüedad y la modernidad, transmisión de conocimientos de un jefe indio a su nieto, conocimientos de los Lakota, los Cheyenne, los Chinook y los Kiowa, con leyendas indias. Bastante interesante. El viaje Chihiro, como ha comentado Ichi, una película inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, pero en versión anime, muy colorida y muy buena para ver, para disfrutar. Y para pensar también, te transporta a un mundo de fantasía. Y sobre todo, imaginación, algo que nosotras tenemos y que el Estado opresor nunca tendrá, por supuesto. Para eso tiene sus leyes, sus normas, y para eso hay que romperlas. Desde todos los puntos de vista y formas imaginables. Con imaginación y con sueños lúcidos, claro que sí. También tenemos Los sueños, de Akira Kurosawa. Una película japonesa de 1990, basada en los sueños reales del mismo autor de la película, Akira Kurosawa. Se encuentra en etapas diferentes de su vida. La película, digamos que es bastante de figura metafórica y que el diálogo no es lo más importante dentro de ella. También podemos ver Más allá de los sueños, por comentar otra más futurista de un futuro cyberpunk, Dark City, una película interesante. Matrix, que supongo que la habéis visto, y que no la haya visto, pues recomiendo que la veáis. Eso sí, no os quedéis en los efectos especiales, profundizar un poco más en ella, y gracias a los hermanos Wachowski por hacerla, pero con hacer una ya valía. Sigamos un poco más adelante. Nivel 13 también, una película futurista, también del modo virtual como Matrix o como Dark City de una forma u otra. Así que bueno, soltando, escupiendo estas palabras, hablando sobre el cine, el séptimo arte, la psicología, la contrapsicología y los sueños lúcidos, acabamos este espacio de cine en Psicosis Radiofónica, el Airola 107.5. Y bueno, para acabar, me gustaría decir una cosa. Que nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Y bueno, la losa del tiempo se nos echa encima, así que habrá que ir despidiéndose, ¿no, Ichi? Buenas noches más y gracias a todas por estar al otro lado de los equipos musicales y paramusicales. Y esperamos tengan dulces sueños. Así que hasta pronto, locas y locos del mundo. Nos veremos en vuestros sueños, vuestras pesadillas. Controlaremos los sueños lúcidos. Y últimamente lo intento más. Mira, voy a contar un sueño antes de irme. Venga, rómpete. Hace poco, después de ver Walking Life, soñé que estaba dentro de un espacio ocupado, oscuro, bastante grande, rodeado de gente. Entraban cipayos a desalojar, cargando, golpeando con porras. Nos escondíamos, me metí dentro de una caja, solo podía asomar la cabeza. No sé cómo lo hice, pero podía introducirla, atravesar el cartón. Miré hacia los lados, salí de la caja, empecé a golpear. Podía coger las porras, podía saltar, podía manejarme en el tiempo y en el espacio, transportarme, golpear, seguir golpeando. Al final, algo me golpeó por detrás. Un punto de visión ciego, no podía verlo. Al de un rato, solo oscuridad. Después, una luz. Me vi en el suelo ensangrentado en una carretera abandonada. Ahí no pude controlar mi sueño lúcido del todo. Lo triste es que la realidad suele ser así y supera a la ficción y a los sueños. Si en algún caso os veis envueltas en un caso de brutalidad policial, que es lo más habitual, no es tan raro, suele pasar bastante, y más en los tiempos que corren, en que la legitimidad de la violencia es suya, hay que cambiarla, no es así, pero hoy por hoy es así, los medios de información contribuyen a ello, no como Airola y otras radios libres o comunitarias. Así que denunciar esta Salaketa, que hemos entrevistado a veces en Psicosis Radiofónica y el Airola Irratia, y hay otros colectivos. Nunca vayáis a la comisaría, mejor ir a los juzgados de guardia, y no tengáis miedo, nunca tenéis miedo. No es malo que lo sintáis, pero luchar contra él o asimilarlo y transformarlo en vuestra fuerza. Así que hasta pronto, locas y locos del mundo, os dejamos con una poesía musical. Llévame